mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con la NFL y lo que ha pasado después del draft, después de pues los agentes libres que han cambiado equipo recientemente. Todos sabemos que Tom Brady se encuentra en Tampa Bay ahora. Y Gronkowski, el tight end, el a la cerrada, como se le dice en español, está ya con los Tampa Bay Buccaneers. Y esto es raro decirlo, hasta suena raro, pero pues ahí están los dos jugadores ya integrándose a este equipo para tratar de por fin de todo este intercambio con los Patriotas. Pues los Patriotas son los que pierden al quarterback que probablemente será inducido al Salón de la Fama en cuanto sea disponible para esa votación, y probablemente va a entrar como en la primera opción que lo tengan en los votos para entrar a la famosa casa de jugadores. Pero eso es cuando se retire. Por ahorita quiere jugar y quiere jugar en Tampa Bay. Entonces, pues ahí tenemos a un jugador que veremos el año que viene con otro equipo. A otros quarterbacks que cambiaron de equipo. Por ejemplo, a Philip Rivers se fue a jugar con Indianapolis después de que Los Ángeles Chargers lo dejaran en libertad. Y ahora pues probará suerte con este equipo en Indy que fue creado para Andrew Luck y que se retiró el año pasado justo antes de comenzar la temporada. Les dijo: ¿saben qué? Creo que ya fue suficiente para mi cuerpo, no aguanta, y prefiero tener algún tipo de vida después de la NFL. Entonces bueno, pues así estuvo que los dejó. Y el punto es que también tenemos a Teddy Bridgewater, un jugador que fue básicamente un refuerzo de lujo para los Santos de Nueva Orleans. Él era el backup de Drew Brees hasta que se lastimó en el, me parece como el tercer o cuarto partido de la temporada. Ha de haber sido el tercero, porque al cuarto ya estaba jugando contra los Vaqueros de Dallas y ganó ese partido. Ganó todos los partidos que comenzó. Entonces, que entró de titular. Y básicamente pues eso lo convirtió en un contrato multimillonario para jugar, me parece que en las Panteras de Carolina. Y bueno, sea como sea, va a ser espectacular. Hay muchos otros jugadores que han cambiado de equipo, incluyendo a Andre Hopkins y a Melvin Gordon. Andre Hopkins, los Tejanos dejaron ir a su receptor abierto estrella y básicamente se lo regalaron a Arizona. Básicamente no le querían pagar la cantidad y se inventaron un problema de tipo de conducta, o bueno, algo que se dijo, no se dijo, en una junta con un entrenador. Y el punto es que lo dejaron ir básicamente por nada, o bueno, por un intercambio con Arizona por su corredor que se llama Johnson, David Johnson. Y bueno, lo dejaron ir y ahora está con Arizona. Entonces lo veremos con el Kyler, el nuevo quarterback de los Cardenales de Arizona. Bueno, novato fue Kyler el año pasado, este año ya es su segundo año con los Cardinals. También Melvin Gordon, que fue puesto en libertad básicamente porque no quiso firmar ya con los Chargers de Los Ángeles. Entonces, como dije, va a haber muchos equipos, va a haber mucho interés por ver qué es lo que va a pasar ahora que la temporada, si es que la temporada comienza, que bueno, todos esperamos que vaya a comenzar en septiembre. Por el calendario, pues el calendario ya salió, pero ya veremos cómo es afectado de aquí hasta septiembre. Qué es lo que va a pasar con los equipos, cómo van a entrenar. Lo cierto es que ya hay ciertas movidas. Los Cowboys contrataron a Andy Dalton, un quarterback que sale de Cincinnati, básicamente porque Cincinnati agarró a Joe Burrow en el draft con la primera selección global, y básicamente esto fue la despedida también de su quarterback, que había estado con ellos por 9 años. Entonces Andy Dalton deja Cincinnati y se va con los Vaqueros de Dallas, básicamente porque vive en Dallas y porque no se quería mudar. Y a pesar de que le pagaran más dinero en otros lados, este Pro Bowler, un jugador que ha jugado en el tazón de profesionales, básicamente decidió jugar con Dallas por un salario de 3 millones de dólares. Con incentivos podría llegar a 7 millones de dólares, me parece. Pero el punto era que no se tenía que mudar para la nueva temporada y para entrenar y para todo lo que ahorita está pasando con el coronavirus, que bueno, pues ya sabemos cómo estamos todos. Entonces, bueno, parece ser que el calendario de cómo va a estar este año los partidos de la NFL, vamos a poder darle un vistazo el... ¿qué día? Es el jueves a las 8 de la noche, básicamente por el network de la NFL, y ese día vamos a poder saber si es que se comienza el mismo día que siempre está calendarizado, que es el fin de semana del Salón de la Fama, que es cuando inducen a la gente o los, bueno, le dan la bienvenida dentro de la NFL. Y bueno, el punto es que vamos a ver qué es lo que pasa con todo lo que se está dando ahorita. Todavía los Cowboys, los Vaqueros de Dallas, no han firmado a su jugador estrella, a Dak Prescott. Todavía están tratando de encontrar forma de darle lo que él quiere y sin tener que descontar todo el dinero que está disponible para firmar a otros jugadores. Hay una cantidad límite que tiene cada equipo dentro de la NFL, y obviamente los grandes contratos son los que hacen que los dueños hagan pensar cómo reestructurar los contratos de cada uno de sus jugadores a la defensiva y a la ofensiva para que todo se ajuste a estos contratos enormes. Y el de Dak Prescott va a ser el mayor en la NFL, probablemente de cualquier otro jugador. Entonces es por eso que se están tomando todo el tiempo posible, aunque muchos dicen que la movida de el dueño de los Vaqueros de Dallas, a Jerry Jones, al contratar a Andy Dalton, básicamente le quita cualquier tipo de peso o valor que tenía el contrato de Dak Prescott. Ahora sí tiene que firmar, porque tiene que firmar. Básicamente tiene que jugar una temporada, si quiere, con los Vaqueros de Dallas por 31 millones de dólares. Eso es lo que se le va a pagar por darle la etiqueta famosa que protege a cualquier otro jugador de que se firme con otro equipo. O si el jugador decide pues no jugar la temporada, pues esa es la decisión que él tendrá que tomar llegado el momento que llegue la temporada. Por ahorita no se está presentando en los entrenamientos, aunque son virtuales, y obviamente se está perdiendo ya el tiempo de meterse en la nueva ofensiva, o bueno, la nueva forma de ver la filosofía de equipo del entrenador el nuevo entrenador de los Vaqueros de Dallas, que realmente, bueno, pues estaba esperando ver a Dak Prescott desde el principio, pero bueno, así es las cosas. Entonces, como les estaba diciendo, en Arizona es otra cosa, ¿no? Es Kyler Murray, está ahí, es el novato, bueno, tiene un año ya de experiencia, pero básicamente es un novato, realmente no comenzó el año siendo el quarterback. Lo pusieron poco a poco dentro del sistema y terminó teniendo una temporada bastante fuerte al final de la temporada. Creo que ganaron sus últimos 5 partidos y bueno, recordaremos que estuvieron en una división muy difícil de los Cardinals. De ahí salieron pues el representante de la Nacional al Super Tazón, los 49ers, y también salió el equipo de Seattle que fue a los playoffs, aunque no les fue tan bien como a San Francisco. Entonces pues veremos cómo les va esta temporada, porque pues tienen a esa combinación nueva que es Kyler Murray con Andre Hopkins, y aparte tuvieron un draft bastante bueno, tuvieron un draft que fue calificado como A o A más, que es la mejor calificación dentro de un draft. Y bueno, pues escogieron a muy buenos jugadores dentro de los lugares donde tenían ya reservado para escoger. Y bueno, parece ser que este puede ser un año importante para Arizona. Quién sabe si sea. Esto es lo que se ve antes de la temporada. Obviamente todos podemos opinar hasta que empiecen los partidos. Uno nunca sabe. Entonces, también va a ser un año muy interesante para Carson Wentz. Carson Wentz, que básicamente acaba de firmar un contrato multimillonario en Filadelfia y contrataron a otro quarterback en la segunda ronda, las Águilas de Filadelfia, uno de los mejores quarterbacks dentro del draft. Y pues no sé qué esperaban las Águilas de Filadelfia, no sé si esperaban ocuparlo en paquetes especiales de jugadas truco a este quarterback, a este jugador que es muy importante, que podría comenzar, podría ser titular en otro equipo si es que hubiera firmado con otro equipo. Pero como firmó con Filadelfia, pues va a tener que encontrar algún tipo de jugadas que le permita estar con Carson Wentz al mismo tiempo, o están esperando que otra vez se lastime Carson Wentz y que este sea el backup que ellos agarraron de lujo. Quién sabe. Entonces, por eso es interesante, igual que la situación de quarterback en Green Bay, donde Aaron Rodgers va a tener que estar dando su tiempo, va a estar compartiendo su tiempo con Jordan Love, el jugador que escogieron los Packers en la primera ronda del draft colegial, el jugador que salió de Utah State, mi alma mater. Y bueno, pues va a jugar para este equipo de, bueno, dicen que en el futuro, que a 3 años, que ahorita es el momento de Aaron Rodgers, pero pues eso no lo puso nada favorable en los ojos de Aaron Rodgers y hasta de Brett Favre, que habló por Aaron Rodgers acerca de lo que esto representaba dentro de la carrera de Aaron Rodgers y que tal vez no termine jugando su carrera en, o sea, bueno, el tiempo que está jugando, porque le llaman carrera aquí, pero básicamente el tiempo que juegue tal vez acabe con otro equipo profesional, porque parece ser que esto manda serias señales de que ya lo quieren reemplazar. No sé si eso es cierto, pero si sale bastante bueno Jordan Love, como se lo estaba imaginando cierta gente, podría poner en el mismo tipo de predicamento que él puso a Brett Favre en su momento, cuando él fue escogido por los Packers dentro de la primera ronda, creo que fue en el 2002, por ahí. Básicamente lo escogieron y todavía estaba Brett Favre en su tiempo mejorcito en allá en Green Bay. Y básicamente, pues él tomó las riendas por Brett Favre y Brett Favre le pasó la regla, vamos a decir que le pasaron la ley a Aaron Rodgers al principio, le hizo la vida de cuadritos y ahora ya son cuates, ahora se pican hasta el ombligo. Pero bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Hablando de ofensivas y hablando de los mejores combos de quarterback y receptor, aquí están las mejores ofensivas, las cinco mejores ofensivas consideradas por NFL.com. La primera es la de los jefes de Kansas City. Obviamente tienen a Patrick Mahomes, tienen tienen también a Chad Hinn de backup y a Shea Patterson. Supongo que se refieren a toda la ofensiva. Tienen a un backfield que tiene a Damian Williams. Tienen a receiving corps que está bueno, los receptores, que entre ellos está Tyreek Hill, Travis Kelce, Sammy Watkins, etcétera, etcétera, ¿no? Y la línea ofensiva, que tiene a jugadores muy importantes y que obviamente acaban de ganar el soporte a Sony. Es por eso lo más fácil de decir es que son el mejor combo dentro de la ofensiva. Obviamente esta ofensiva la hace y la deshace Patrick Mahomes, ¿no? O sea, como le vaya a él, le va a la ofensiva. En el segundo lugar, aquí ellos tienen Baltimore Ravens, lo cual no lo entiendo, pero bueno, en el quarterback tienen a más. ¿Por qué? Porque tienen a Lamar Jackson, el backup es Robert Griffin III. El backfield tiene a Mark Ingram y receiving corps tienen a Mark Andrews, Marquise Brown, Miles Boykin, Willie Schneider. Tienen a varios otros, pero bueno, estos son los principales. La línea ofensiva, pues obviamente tienen a varios Pro Bowlers. Y por ejemplo, como Ronnie Stanley, que es All Pro. Y bueno, ya veremos cómo le va a Baltimore. Ellos terminaron con el mejor récord de la Americana. No necesito más de nada. Ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro, créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya. Pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme, créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé. Hay un espacio entre tú y yo, cielo abierto que ya cierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Siente lo que llevo dentro. Te transformas en un cuadro dentro de mí, muy dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme, créeme porque me haría tan otra vez. Sí, entre mi realidad hoy yo tengo algo más que jamás tuve. Necesitas vivirme un poco más, solo un poco más. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. siente lo que llevo dentro. Has abierto en mí la fantasía. Me esperan días de una ilimitada dicha. Me diriges, pones las ideas que vienen sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Ocho de la noche con 22 minutos y estás escuchando a lo mejor al deporte con Rabbit. Y bueno, les estaba hablando de las mejores ofensivas dentro de la NFL. Y una de ellas, la número 3, es los Santos de Nueva Orleans. Obviamente todos sabemos lo que puede hacer Drew Brees. Uno de los mejores quarterbacks, tiene los récords. Todos los récords, ya. Pases de touchdown, yardas. Pero no has tenido una victoria en Supertazón. Parece ser que este año tiene que ser el año de los Santos de Nueva Orleans, porque bueno, se le está acabando el tiempo a Drew Brees y necesitan ganar otro Supertazón para, bueno, para su legado y para el legado de Sean Payton, que es el entrenador. Sean Payton, que salió del momento, era un coordinador ofensivo con los Vaqueros de Dallas. Entonces, antes de contratar ahora a McCarthy, el que era el ex entrenador de los Green Bay Packers, pues estaban tratando de llegar a un acuerdo con Sean Payton, que obviamente fue un discípulo de Parcells. En esa temporada del 2003, en el que llega Parcells a cambiar todo en Dallas, después de tres temporadas de 5 y 11, que básicamente son las épocas más oscuras dentro del equipo de los Vaqueros, no por el récord tan negativo, sino por el hecho de que simplemente están en un funk del cual no los sacó nadie en esos años. Básicamente esos son 3 años, pero podría decir que fueron 5 años seguidos de pues mediocridad y de puros resultados negativos, de ver a Michael Irvin jubilarse después de una jugada en que lo lastiman en Filadelfia a propósito, básicamente todo el estadio haciéndole bu cuando sale en una canasta de médica de estas para llevarlo al hospital. Y bueno, después de eso se jubila. Al año siguiente se jubila Troy Aikman. Y después el único que quedaba, bueno, entre muchos de los que quedaban, el jugador más importante era Emmitt Smith en ese momento. Estaba Woodson, Darrell Woodson, el safety estrella también de Dallas. Pero básicamente, aparte de ellos dos, no había mucho que decir. O sea, estaba creo que Larry Allen ya en sus últimas piernas. Ya la línea ofensiva no era lo mismo. Y bueno, se necesitaba que entrara alguien. En ese momento entró Parcells y empezó a encontrar nuevos jugadores, nuevas formas de entrenarlos y motivarlos. Realmente convirtió ese equipo en un equipo ganador, que fue a playoffs. Y que bueno, básicamente descubrió a Romo, que quitó a Drew Bledsoe, aunque lo trajo por un rato. Reemplazó a Quincy Jones y a, bueno, Quincy Carter o Quincy Jones, ya no me acuerdo, creo que es Quincy Carter, que básicamente lo sacó a fuerzas el entrenador Parcells, a fuerza. Y bueno, el punto es que en ese momento Sean Payton era el coordinador ofensivo dentro de Dallas. Y después de eso, obviamente, le vieron algún tipo de beneficio que le había dado al equipo de los Vaqueros, y luego los Santos de Nueva Orleans lo contrataron para ser su entrenador, y desde entonces lo han tenido bajo llave. Básicamente cada vez que alguien de otro equipo lo quería contratar, lo tenían bajo unos contratos multimillonarios y bajo cláusulas que requerían que el equipo que lo pidiera diera bastante en capital de draft, o sea, lo que le llaman a los picks, las selecciones, buenas selecciones dentro de las primeras rondas y una cantidad enorme, o sea, de dinero y también de picks. Entonces, bueno, el punto es que ellos tienen la tercera ofensiva, los Santos de Nueva Orleans, y vamos a ver qué pasa con Drew Brees, si este es su año. En el backfield tienen a Alvin Kamara, tienen a Latavius Murray y a otros dos personajes ahí. Y de receptores obviamente tienen a Michael Thomas, Emmanuel Sanders, Jared Cook y Tre'Quan Smith, aparte de otros. Pero bueno, todos esos más una línea ofensiva que es bastante buena, que tiene ahora a Cesar Ruiz, que es el centro, lo escogieron de Michigan en el draft en la primera ronda, o sea que esperemos que era el centro maravilla de ese draft, pues lo escogieron ellos. Entonces esperemos que este año tengan más profundidad dentro de la línea ofensiva, que fue el problema que tuvieron dentro de los playoffs y por eso perdieron con los Vikingos. Entonces, en el cuarto puesto están los Vaqueros de Dallas. Sí, señores. El quarterback parece que va a comenzar Dak Prescott. El quarterback estrella que, bueno, tuvo la mayor cantidad de yardas el año pasado y que fue una de las dos ofensivas más poderosas de la NFL. A esto le agregaron Andy Dalton de backup. El backfield todavía tiene a Ezekiel Elliott, tiene a Tony Pollard y a otros. Los receptores tiene a Mari Cooper, tiene a Michael Gallup y ahora CeeDee Lamb y Blake Jarwin, el tight end. O sea que quitaron básicamente a un más o menos receptor que se fue a jugar con otro equipo por bastante dinero. Un jugador que nada más estuvo una temporada con los Cowboys, que era el interior, el tercer slot receiver, como le llaman. Y bueno, ya digamos que van a poder estrenar a este nuevo jugador, CeeDee Lamb, que bueno, lo agarraron con la selección número 17 y realmente les cayó de sorpresa que estuviera ahí listo para ser uno de los jugadores estrellas desde el primer momento que llegue al campo. Y bueno, la línea ofensiva que todos sabemos tiene a dos Pro Bowlers eternos. Se jubiló uno, Travis Frederick. Pero bueno, tienen a otros jugadores que van a tener una buena impresión este año. O sea, recordaremos que escogieron el año pasado a otro lineman que se llama Connor Williams dentro del draft. Y bueno, tuvo una muy buena temporada hasta que se lastimó. Entonces vamos a tener a Tyron Smith, vamos a tener a Connor Williams, vamos a tener a Zach Martin y aparte de ellos vamos a tener a Lyle Collins, a Joe Looney. Entonces, y agarraron a un centro que, bueno, todos puede ser una buena sorpresa, se llama Tyler Viadas. Y de estos, obviamente lo único que no pusieron es que hoy contrataron a un jugador que estuvo en el Supertazón que se llama Cameron Irving, un lineman de Kansas City que estuvo con ellos por varios años. Realmente lo escogieron los Browns en el draft del 2015 con la selección número 19 y después jugó para los Jefes de Kansas City y les ayudó a llegar al Supertazón. Realmente muy buen jugador, ha jugado tres posiciones, entonces realmente le va a dar la ayuda dentro de la línea ofensiva a los Cowboys, que realmente desesperadamente necesitaban a otro jugador para, por si se lastima uno de los principales que ya están básicamente listos para jugar empezando la temporada. Y bueno, hablando de eso, el número 5, la ofensiva número 5, son los Bucaneros de Tampa Bay. Así como lo escuchan, el quarterback le dan una calificación de B, B, porque tienen a Tom Brady y a Blaine Gabbert de backup. Y bueno, el backfield va a tener a Ronald Jones y a Keyshawn Vaughn. Estos dos jugadores que, bueno, van a ver cómo, qué es lo que pasa con ellos. Uno de ellos fue seleccionado dentro del draft y, bueno, lo seleccionaron en la tercera ronda, pero muchos dijeron que este jugador debería de haber sido escogido antes. Entonces veremos qué es lo que pasa con este jugador, a ver si realmente pues puede llegar a ser una chispa dentro de esta ofensiva. Aparte de que tienen a los receptores Mike Evans, tienen a Chris Godwin y ahora tienen a Rob Gronkowski, entre otros, ¿no? O sea, tienen a O.J. Howard, el tight end del año pasado también. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa con estos receptores, con este quarterback que, bueno, ya hemos hablado maravillas de él. No hay necesidad de hablar más. La línea ofensiva pues tiene a varios jugadores interesantes. Tienen a alguien que escogieron en la primera selección para ellos, en la primera selección del draft colegial. Lo escogieron dentro de los primeros 13, me parece. Es más, se cambiaron de lugar para poder escoger a Wirfs. Wirfs tratará de ayudar a esta línea ofensiva. El nombre de este jugador se llama Tristan Wirfs y va a incorporarse a una línea que tiene a Donovan Smith, Ali Marpet, Ryan Jensen y Alex Kappa. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Va a ser muy interesante. Después, obviamente tienen a otras ofensivas. Tienen en el número 6 a San Francisco, a los 49ers. Obviamente tienen a Jimmy Garoppolo. Tienen el backfield de Raheem Mostert. Tienen los receiving corps. Tienen a George Kittle, el mejor tight end de toda la NFL. Y tienen a Deebo Samuel, a Brandon Ayuk. También tienen en la línea ofensiva Trent Williams, Laken Tomlinson, Weston Richburg, Daniel Brunskill, Mike McConley. En séptimo lugar están los Browns de Cleveland con Baker Mayfield y el backup Case Keenum. También obviamente esta va a ser una competencia entre estos dos quarterbacks, porque pues todavía nadie está seguro de que Baker Mayfield acabe siendo el titular cuando se acabe la temporada del 2020. Porque bueno, ya todos sabemos qué es lo que puede hacer Case Keenum de backup. Siempre termina siendo un muy buen jugador cuando le dan la oportunidad. El backfield tiene a Nick Chubb, tiene a Kareem Hunt ahora. Los receiving corps tienen a Odell Beckham Jr., que en algún momento estuvo potencialmente para un intercambio, pero ya no está. También está Jarvis Landry, obviamente, Austin Hooper, el tight end, y David Njoku, el tight end, que básicamente contrataron de otro equipo. Después la línea ofensiva tiene a Jedrick Wills Jr., a Joel Bitonio, a J.C. Treader, a Wyatt Teller. O sea, bueno, en el número 8 están los Colts de Indianapolis. El quarterback es Philip Rivers y el backup es Jacoby Brissett. Tienen el backfield de Marlon Mack y Jonathan Taylor. Tienen en los receiving corps a T.Y. Hilton, a Michael Pittman Jr., a Paris Campbell. El tight end es Jack Doyle. Después la offensive line tiene a Anthony Castonzo, Quentin Nelson. Bueno, la línea ofensiva tiene es la mejor línea ofensiva dentro de la NFL ahorita. En el noveno lugar están los Packers de Green Bay. En el quarterback tienen Aaron Rodgers y el backup Jordan Love, que probablemente va a terminar recibiendo algún tipo de ayuda para incorporarse lentamente a este equipo. En el backup tienen a Aaron Jones, tienen a AJ Dillon. Los receiving corps tienen a Davante Adams, tienen a Devin Funches, Allen Lazard, Marquez Valdez. El offensive line tiene un B más, o sea, bueno, obviamente escogieron a alguien para poder ayudar en la línea ofensiva porque realmente le están llegando bastante a Aaron Rodgers, entonces pues tiene una buena calificación. Y en el número 10 están los Falcons de Atlanta, el quarterback Matt Ryan, el backup Matt Schaub, tienen en el backfield a Todd Gurley, fíjense, o sea, ya llegó Todd Gurley y inmediatamente hace ese equipo mejor de lo que estaba. Y los receiving corps tienen a Julio Jones, Calvin Ridley and Hayden Hurst. También agregaron a Laquon Treadwell. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal la línea ofensiva, Jake Matthews, James Carpenter, etcétera, etcétera. Entonces, pues el tight end dentro de los receiving corps se llama Hayden Hurst. Vamos a ver qué tal sale este jugador para los Falcons, ¿no? Otras menciones, pues están los Seahawks, los Cardinals, los Titans, las Águilas de Filadelfia y los Steelers, entre otros, ¿no? Otros equipos. Pero bueno, ya sabemos cuáles son los primeros 5, que de eso se trataba el tema. Y bueno, pasando ya a otro tema afuera de el fútbol de la NFL, vayamos entonces a ver qué es lo que ha sido de la Liga MX. La Liga MX sigue suspendida en México, el fútbol de primer nivel en México. Los primeros 8 equipos dentro de la tabla, en el momento que se canceló, que fue en la jornada, después de la jornada número 10, Cruz Azul tiene 22, León tiene 21, Santos tiene 17, el América 17, Guadalajara 16, Pumas 15, Tigres 14 y Juárez 14. Entonces, todavía no hay una fecha para que comiencen de nuevo los partidos. Esperemos que el aplazamiento sea temporal hasta que los equipos decidan jugar sin ningún espectador dentro de las gradas y que puedan terminar el año por lo menos con algún tipo de revenue de parte de la televisión. Eso parece ser el modelo a seguir ahorita. El único deporte que está en vigencia. Vamos a una pequeña pausa y te les digo cuando regresemos. Eres el motivo de mi canción, la melodía me la da tu voz. Eres lo que quiero ser, mi sombra en el amanecer. ¿Cómo le dibujas a mi razón cada exigencia de este corazón? Y es que cuando estás aquí, quiero respirar de ti. Yo vivo ilusionado, porque tú eres la ilusión, mi amor. Hoy contigo soy todo, y vivo por ti. Me encantas y adoro lo que haces en mí. El buen remedio de esta condición. Eres lo que quiero ser, mi sol en el atardecer. Yo vivo ilusionado, porque tú eres. Por ti, me encantas y adoro lo que haces en mí, contigo decoro. 8 de la noche con 42 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y estamos en el último segmento del programa. Estamos hablando de fútbol, soccer. Ya les está dando las posiciones dentro de, pues, lo que es la Liga Mexicana. Y ahora estamos pasando a, todavía no hay ninguna fecha para cuando sean otra vez puesta en marcha los partidos dentro de la apertura. Lo cierto es que, bueno, del clausura, ¿no? Sí, es el clausura 2020. Probablemente se va a cancelar el resto de la liga, pero bueno, todavía no se ha dado ninguna información. Entonces esperemos que en junio tal vez tengan la liguilla con esos 8 equipos que mencioné. Tal vez 10 partidos no son tan malos. Sí, es, especialmente en este fútbol de México que tiene la liguilla, siempre pueden jugar unos playoffs entre los 8 primeros. Entonces, de ahí pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Tienen los mejores jugadores y muchas líneas, muchas historias de cada uno de los equipos. Lo cierto es que la última vez que jugaron fue en abril, los primeros de abril, y después se canceló. En ese momento se estaba jugando la jornada 27 y bueno, la tabla estaba de la siguiente forma. Los primeros 7 equipos que estarían dentro de competencia europea son estos. Barcelona estaba en primer lugar, tenía 58 puntos, seguido por el Real Madrid, que tenía 56, Sevilla tenía 47, la Real Sociedad tenía 46, Getafe 46, el Atlético de Madrid 45, que es raro para el Real Madrid, que bueno, en algún momento estuvo dentro de los primeros 3, obviamente ha sido un año distinto dentro del Atlético. Se jubiló el Niño Torres y aparte, bueno, ha habido muchos otros cambios dentro del equipo, pero bueno, ahí están en el sexto lugar con 45 puntos y el séptimo lugar es Valencia con 42. El Valencia que ha tenido 2 descalabros en los últimos 5 partidos y 2 empates. Básicamente ha dejado ir muchos puntos en los últimos 5 partidos. Eso sí, tiene una victoria y un empate en los últimos 2, o sea que tal vez está repuntando para arriba. Pero ahorita tienen 42 puntos y ellos jugarían un playoff para ver si entran a la Europa League el año que viene, si quedan en esa posición, si básicamente se formaliza el fin de esta temporada así como están. Ahorita el Barcelona sería el campeón y Real Madrid se hubiera quedado a 2 puntos del Barcelona. La diferencia en goles es abismal entre estos dos equipos, o sea que si el Barcelona llegara a empatar un partido más y el Real Madrid ganarlo, pues quedarían empatados en puntos, pero todavía sí el Barcelona quedaría en primer lugar de la liga. Entonces veremos qué es lo que pasa. Ahorita tienen 27 partidos, algo me dice que ese no va a ser la última cantidad de partidos y están analizando una propuesta de poder comenzar otra vez el torneo, pero tal vez ya sea el siguiente torneo dentro de lo que es, ¿qué será? En junio, julio del 2020. Entonces veremos qué es lo que pasa, a ver si siguen el formato que del otro deporte. El único deporte que está ahorita en vigencia es la de rodeo, los que básicamente cowboys que se suben dentro de un corralón sobre un toro. Se le llama bullfighting o bull riding. Y bueno, así le llaman aquí. Obviamente esto no tiene nada que ver con el toreo, que es el deporte más polémico dentro de todos los deportes que existen. Obviamente no nos vamos a meter ahí, pero el otro deporte al que ya están en este momento volvieron a comenzar, no sé qué le llamen, las copas o los torneos especiales que ellos tienen, ya es el deporte que comenzó de nuevo. y tal vez le sigan otros deportes sin ningún espectador, pero bueno, con la idea de que la gente que estamos dentro de casa los veamos por tele, que sería la única forma de seguir a estos equipos. En la liga, vaya a decir que realmente, aparte de los primeros 7 equipos, que son los más importantes en este momento, hay otras líneas de cosas interesantes que están pasando con los otros equipos. Voy a darles a mencionar unos cuantos, porque bueno, es interesante saber que todos estos equipos, el estar en primera división ya es un sueño. Por ejemplo, Celta Vigo, el Eibar, el Español, el Leganés y el Mallorca ahorita están pensando, uy, o sea, el Mallorca, el Leganés y el Español podrían descender en este momento si deciden que este es el final de la temporada. Celta de Vigo se hubiera salvado por un pelo de rana calva, porque empezó a sumar puntos al final de estos últimos 5 partidos. Básicamente han ganado 2 partidos y han empatado los otros 3, o sea que en estos últimos 5 partidos han sacado 9 puntos, muy buenos, porque tienen 26 puntos, apenitas arriba de Mallorca, que tiene 25, y que obviamente no sumó tantos puntos en los últimos 5 partidos como ellos. Entonces realmente Celta Vigo repuntó en el último segundo, en el mejor momento para salvar la temporada. Otros que están interesantes, podría decir que el Alavés, por ejemplo, tiene 32 puntos, está 14º. El Eibar está 16º con 27 puntos, pero ha perdido 4 de sus últimos 5 y solo ha ganado el otro de los 5 últimos. Entonces ha perdido 2, ganó 1 y después perdió otros 2. Entonces ahí está el Eibar con 27 puntos, apenas agarrados a esa primera división. Muy interesante, porque pues son parte del programa que he estado viendo sobre los clubes de primera división en España, que está en Netflix. Entonces los que quieran ver eso, pues está muy interesante. Al que no veo es al Girona. El Girona, que hizo tanto por quedarse en la primera división dentro de ese programa, pues parece que ya descendió. Entonces pues qué gancho. Que bueno, tuvieron 4 años seguidos en primera división y me parece que el año pasado apenas acaban de descender. Entonces el Girona, qué lástima que haya bajado. Obviamente es un equipo chico dentro de una ciudad, de una región que tiene otros 4 equipos, o sea, 4 equipos incluyéndolo a ese equipo en primera división en ese momento en el show. Otro equipo es el Real Betis, ahí donde estuvo Andrés Guardado por mucho tiempo, tiene 33 puntos, está media tabla, está 12º. Y realmente pues ahorita no se le ve para arriba o para abajo, pero dentro del programa el entrenador del Real Betis era Quique, el apellido Quique. Es el entrenador actual del Barcelona, entonces algo interesante esa conexión dentro del balompié hispano. Y de ahí vámonos rápidamente entonces a la Premier League, que también sigue suspendida. Y la última vez que jugaron los primeros días de abril, la tabla de los primeros 5 por lo menos es la siguiente. Liverpool está en primer lugar con 82 puntos, virtualmente campeón, o sea, le lleva bastante al Manchester City, que está en segundo con 57 puntos. Tercero está Leicester con 53, el Chelsea tiene 48, Manchester United tiene 45. Estos equipos estarían en competencias o competiciones europeas el año que viene. Básicamente los primeros 4 estarían en la Champions League y el 5º, el Manchester United, estaría en la Europa League. Ahorita ellos están en la Europa League y están pues ya en 8º del campeonato de la Europa League. En 6º lugar y ahorita fuera de puestos de competencia están los Wolves, el equipo que tiene a Jiménez, el mexicano, el delantero. Lo tiene con 43 puntos, él ha anotado varios de los goles que tiene Wolves, de los importantes que tiene Wolves. Y en los últimos 5 partidos ellos han empatado 3 y ganado 2, o sea que realmente por nada el Manchester United les sacó de ese quinto lugar, que probablemente antes de su último partido era de los Wolves. El último partido ellos empataron y Manchester United ganó. Obviamente con esta victoria, los últimos 5, Manchester United tiene 3 victorias y 2 empates. Es donde se metió otra vez a este puesto. Y así quedarían si terminan la temporada ahorita. Es curioso, ¿no? Cómo pasa todo esto. También de ahí pasamos al calcio, a la Serie A. En este también sigue suspendido el fútbol. Y seguirá indefinidamente. Porque Italia pues es uno de los países más controversiales con respecto a lo que sucedió con el coronavirus y cómo lidian con él. Pero bueno, ellos también quedan suspendidos después de la jornada número 26. Y en el primer lugar está la Juventus, tiene 63 puntos. Lazio está segundo con 62. El Inter tiene 54 en tercero. Atlanta tiene 48. Todos estos jugarían la Champions League el año que viene. Roma en quinto jugaría la Europa League, tiene 45. Y Napoli con 39. Gracias a sus últimos 5 partidos que ha ganado 4 de ellos. Está en el último puesto de competencia europea, pero tendrá que jugar un playoff para meterse a la Europa League. Obviamente afuerita está el AC Milan con 36 puntos, que últimamente no le va tan bien y que obviamente en algún momento estuvo dentro de estos primeros 6 equipos. Entonces esta es otra liga muy interesante. Los que estarían descendiendo ahorita serían Lecce, Spal y Brescia. Chistoso porque el Génova estaba muy abajo, muy dentro de esos puestos, pero en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y empatado 1. Y ese empate básicamente le dio 25 para estar igual de puntos con Lecce, que ha ganado 3 de sus últimos 5, pero ha perdido los otros 2. Entonces esa fue la diferencia, es por eso que Génova está fuera de puesto de descenso y Lecce está dentro. Entonces bueno, pues ahí están el calcio italiano. De ahí pasamos a la Ligue 1 en Francia, donde también está suspendido y no se sabe cuándo va a recomenzar, pero tienen a un campeón virtual que es el PSG, que tiene 68 puntos en primer lugar. Marseille está segundo con 56, Stagene está tercero con 58 y después está Lille con 49 puntos. Todos ellos estarían en puestos de competencia europea para el año que viene, entonces ahí están los primeros 4. Probablemente el PSG ya es campeón virtual de Francia. De ahí pasamos a la Bundesliga, fútbol alemán, donde la tabla después de 25 jornadas tiene al Bayern München en primer lugar con 55. Segundo el Dortmund con 51, Leipzig tiene 50, Mönchengladbach 49, todos estos bien apretados después del Bayern München. En quinto lugar ahorita estaría el Bayer Leverkusen jugando la Europa League y el Schalke 04 estaría jugando un playoff para meterse a la Europa League con 37 puntos, está en sexto lugar. Wolfsburgo está fuera ahorita con 36 puntos, tiene 36 puntos y está en séptimo lugar. Entonces bueno, pues ahí está otra liga muy interesante y vamos a ver qué es lo que pasa cuando regresemos del break, de todo esto lo que está pasando. Otra de las cosas que se puso en veremos si va a suceder es la Eurocopa de Naciones, que este año no se sabe si se va a jugar, porque básicamente se supone que tenía que comenzar el mes que viene, del 11 al 16, del 11 al 15 del próximo mes, sería la primera jornada. En esa primera jornada, el 11, jugaría Turquía contra Italia, o sea que la Eurocopa va a ser en Turquía probablemente. Después el 12 sería Gales contra Suiza, Dinamarca contra Finlandia y Bélgica contra Rusia. El número, el día 13 sería Inglaterra contra Croacia y Holanda contra Ucrania. Número 14, el día 14 sería España contra Suecia y el día 15 sería Francia contra Alemania. Un super partido que yo no sé cómo los metieron en el mismo grupo, pero bueno, ahí están en el mismo grupo. El grupo A tiene a Turquía, Suiza, Italia y Gales. Ese es el grupo A. El grupo B está Rusia, Bélgica, Dinamarca y Finlandia. El grupo C está Austria, Países Bajos y Ucrania. O sea que Países Bajos es Holanda para ustedes. El grupo D, República Checa, Croacia e Inglaterra. El grupo E, Suecia, Polonia y España. El grupo F, Alemania, Francia y Portugal. ¿Qué grupo más difícil? Yo no sé cómo, quién los puso en una sola. Básicamente al campeón del mundo, al campeón de la última Eurocopa y Alemania. O sea, qué grupo, el de la muerte, este grupo F. Y bueno, eso es todo por eso. Y va a ser todo por el día de hoy. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.